Navegad conmigo. Habla nuestro Señor Jesucristo. Siempre, niña mía, cuando se cierra un tiempo y se abre otro, el camino se hace más estrecho y ustedes lo pueden sentir. A ti te golpea duramente porque lo percibes, lo sientes y ves que se avecina un Getsemaní aún más solitario, pero, pequeña, hay que ir aceptando los acontecimientos como vienen, no pelearse, de ninguna manera, con el santo cielo, y hacer como se os dice. Sois muy arraigados a vuestras costumbres, y os cuesta puliros más cuando ya estáis confortables en una manera de hacer y de ser. Pero en estos tiempos se os exigirá más, pequeña, porque los tiempos así lo exigen. Como cuando mis apóstoles, mis amigos íntimos estaban cansados y yo les pedí que por favor me acompañaran un tramo más. Así será con ustedes, con mis amadas y santas criaturas del doloroso Getsemaní. Tendréis que luchar contra vuestra humanidad, para ser héroes y santos. Cuando no oigáis nuestras voces, es porque a los pequeños hay que dejarlos solos en ocasiones para que aprendan a andar. El Padre goza de veros cómo aprenden a caminar, pero tenéis vuestra guía, sed fieles y seguid, aunque no nos escuchéis, y siempre confiad, mantened la fe, y la esperanza como una vela, de embarcación, en alto y abierta al viento, que regresamos siempre a los que nos aman y así lo solicitan. Confiad siempre, que el cielo no es hombre, para mudar de parecer. No creáis cuando el maligno os susurre que os habemos abandonado por ser hombres, por caer en pecado llevados por su humanidad. Solo cuando deliberadamente nos rechazan, es cuando vosotros mismos, cerráis las puertas a la gracia, que es lo mismo que cerrar las puertas al cielo. Pero aún así arrepentíos, y tocad nuevamente las puertas que, con la oración, las buenas obras, y sobre todo con el amor claro y limpio de intención en vuestro corazón, se os abrirán. Navegad conmigo, pequeños, que vuestra liberación se aproxima. No desfallezcáis ahora que estáis ya tan cerca. Os amo. Su divino maestro, su rey de reyes, su divino pastor, y su Dios crucificado por amor. Os amo. Marzo 03, año del Señor 2013.